Estamos nuevamente con usted en su programa Diálogo Bíblico, conversando sobre este tema de la temperancia, este equilibrio que debe existir en el uso moderado de las cosas buenas, dices tú, y la abstinencia completa de lo que es malo. Y la Biblia nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero hay algunas corrientes, Horacio. Bueno, está con usted Raúl Medina, nuestro pastor Horacio también. Nos saludamos. Siempre es bueno saludar antes. Sí, porque... Un cariñoso saludo para ustedes. Y bueno, continuamos con la conversación. Claro. Ahora se me olvidó la conversación. Bueno. Vamos. Ahora, el asunto de la temperancia, Horacio, es una cuestión bastante interesante. Pero hoy día hay una corriente que habla de que el vino es un elemento extraordinariamente bueno para el corazón. Así dicen. Y hay estudios que bastante avanzados en ese sentido, y hay discrepancia también en quienes están hablando acerca de esto, porque a pesar de todo lo que dicen, algunos no creen efectivamente que sea así. ¿Qué opinas tú, Horacio? Bueno, a pesar de que yo no soy facultativo en este sentido, pero por lo que he leído... Y también creo que una de las cosas que nosotros debemos también considerar es lo que vemos. Porque fíjate, hay personas que, bueno, siempre tienen motivos para beber, ¿eh? Beben porque están contentos, beben porque están tristes, beben porque hace calor y beben porque hace frío. Claro, lo que entonces, pasa, Horacio, mira, perdón. Y ahora beben porque es bueno para la salud, para el corazón. Claro, lo que pasa es que los estudios indican que el uso o el consumo moderado de vino puede prevenir enfermedades coronarias. Hasta ahí está apuntando. Pero el problema es que... Se han hecho estudios que demuestran que no es efectivo esta afirmación, ¿eh? Claro, yo vuelvo sobre la idea de que el vino, pero sin alcohol. Porque aquí no está haciendo diferencia entre el vino con el alcohol. O sea, puntualmente el vino tinto. Ahora dice, el uso moderado de vino puede prevenir enfermedades coronarias. Yo pregunto, ¿quién que comienza a beber vino moderado sigue moderado? El problema es que siempre está eso de que hay que beber moderadamente. Incluso hay algunas propagandas que dicen beba moderadamente, en fin. Pero ellos saben que comienza. Ahora, una persona que es alcohólica no empezó bebiéndose 5 litros al tiro. No, empezó por una copita y a lo mejor empezó por una copa a la hora de almuerzo. Claro. Y después va aumentando eso. Ahora, ¿quién sabe? ¿Quién sabe que la persona tiene la propensión o no? Uh-huh. Entonces, es demasiado peligroso esto. Para los jóvenes, especialmente, que no saben cómo van a terminar. Además de eso... Debemos considerar que no hay beneficios reales del alcohol para los jóvenes, ni tampoco para la salud cardiovascular en la población de edad mediana. Esto lo indican publicaciones científicas recientes. Claro, pero yo vuelvo a esta idea, Horacio, mira, porque hay una discrepancia entre quienes van a favor del vino y quienes dicen que no hace un efecto, si lo hace... Tú puedes tener consecuencias dañinas porque lo que hablan es del uso moderado, una copita a la hora de almuerzo, ¿no es cierto? Incluso hay personas que dicen, mira, vamos a servirnos tal alimento y ese necesita tomarse claro. una copita de vino. O sea, tú vas a encontrar muchas razones para beber, pero el problema es que las terribles consecuencias que produce el alcohol en el organismo y la consecuencia que puede tener, que a veces son mortales... Porque esto comienza de una copa, pero luego se transforma en un consumo excesivo. Y aquí desaparece el concepto de temperancia. Y esto trae como consecuencia cirrosis o alcoholismo, que es una cuestión muy terrible en el ser humano. Y bueno, ambas cosas están íntimamente relacionadas. Estaba con una persona, Horacio, conversando porque quería acercarse al Señor. Estábamos hablando, empezando estudios bíblicos. Ya. Y en la conversación él me confesó, yo tengo un problema bastante serio, me dice. Yo soy adicto al alcohol, me dice. Y gracias a Dios que lo reconocía, porque claro. Una de las cosas difíciles es que un alcohólico lo reconozca, ese claro. Es el mayor problema. Entonces el deseo era salir, pero mira, lo terrible era que él era adicto al alcohol fuerte. Ah, y bien. Siempre tenía cerca de su casa un vecino que le tenía la copita... pero, proveedor. Pero yo digo qué terrible, porque él era conductor de un auto, un auto particular, llevando una persona. A lo mejor, y esa persona que se acostumbran, a veces no se le nota mucho, ¿eh? Claro, no, no. Pero sí, el problema es en las reacciones. Entonces uno dice, yo creo que él comenzó con una copita, a lo mejor a la hora del almuerzo, pero hoy día ya lo tiene alcohólico, quizás va a tener algún problema de cirrosis, el organismo, y las consecuencias benéficas que podamos encontrar en el vino tinto, yo creo que no son comparadas con lo dañino que puede producir en la persona, en el ambiente, y las consecuencias que puede traer al resto que los rodea. En realidad es terrible. Por eso que la Biblia es clara en decir que tenemos que ser temperantes en este sentido, y no hay otro parámetro fuera de lo que dice la Biblia. En realidad se han hecho estudios para aquellos bebedores moderados, a ver si tienen beneficios más que la persona que no bebe, y los análisis de los datos no mostraron ningún beneficio en la salud de los bebedores moderados, comparados con los no bebedores. O sea, tendría que haber un beneficio para ellos, tendría que haber una diferencia, pero no la hay. Entonces, en ese sentido, creo que esto de que el vino es bueno para el corazón o para otras cosas, tiene que ver mucho con la propaganda de quienes producen esos vinos. Claro, allí Pablo, hablándole a los corintios, ¿no es cierto?, a su iglesia, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces aquí es donde uno tiene que responderse: mira, yo cuando estoy tomando una copa de este vino, este alcohol, porque es el problema que tiene alcohol. Claro que sí. Estoy para la gloria de Dios, estoy haciéndolo para Él. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Ahora, si tú amas a una persona, tú te vas a cuidar para mantenerte en un equilibrio, en una temperancia, para que ese amor se mantenga en el tiempo y dé los frutos que se necesitan. Ahora, si tú amas a Dios, yo no creo que estás dándole gloria a Dios si te emborrachas o tomas en exceso, porque produce, y esto es lo terrible, Horacio, sí, produce una dependencia. Claro que sí. Entonces tú tomas una copa y mañana a lo mejor va a ser... Siente la necesidad ya. Dos después. Copitas, claro. y por allí te excede, ¿no es cierto? Y tu cuerpo te resiste, pero va en aumento. El problema es el alcoholismo después. ¿Cómo parar eso? Y eso es lo terrible. ¿Cuántas víctimas inocentes han sufrido a consecuencia de lo que es el consumo excesivo del alcohol? Bueno, y debemos tener presente los graves daños que produce el alcohol, como el impedimento de las habilidades motoras y el juicio, traumas, violencia, accidentes, violencia doméstica, cirrosis, cáncer, adicciones y aún la demencia. Entonces son muchos los perjuicios. Ahora, ¿cuánta cantidad de muertes hay atribuidas a la ingesta de alcohol? Personas que han salido a manejar estando en estado de ebriedad y han causado la muerte a veces de uno o de más personas. Ahora, fíjate, nunca esa persona consideró lo que podía pasar. Le quitó la vida y puede que termine sus días en la cárcel también. Claro. Mira, yo tengo una experiencia bastante triste porque... lamentablemente la persona que bebe no se da cuenta de lo que está haciendo en algunos casos. Encontrar personas, por ejemplo, botadas en la calle, a veces los miro y digo, qué triste condición. Y tienen que llevarlo los familiares y recuperarse de eso que han tomado. Pero, ¿cómo se denigra el ser humano en ese sentido? ¿Qué cosas hace? Entonces, si alguien los pudiera fotografiar o filmar para que vieran lo que están haciendo, lo que hacen. Recuerdo que una vez se hizo eso, ya le dice, pero yo estoy ahí, yo estoy haciendo eso. O sea, se pierde esa relación de razón, de ser, de conciencia, de escrúpulos, y se hacen cosas a veces realmente terribles a consecuencia de este alcohol que ha afectado el cerebro y las funciones básicas del ser humano. Por eso yo insisto, yo podría recomendar a las personas, sí, efectivamente el vino, el jugo de uva, tiene estos elementos, pero no el alcohol. Pero ese es el que están apuntando las personas. El vino, dice, con alcohol hace un efecto muy positivo en el corazón, pero no el alcohol. Entonces, bueno, lo peor del caso, y como ya lo hemos dicho y lo hemos repetido, que el alcohol perjudica nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. Y además, la capacidad de responder al Espíritu Santo. Una persona pierde el juicio con el alcohol, le denubla el juicio. Y ahí veo detrás de todo esto el plan del enemigo. Porque el enemigo justamente quiere perjudicar aquello mediante lo cual nosotros nos comunicamos con nuestro Dios. Y eso es nuestro intelecto. Claro. Ahora, si uno quiere tener un parámetro de esto, volvamos a Corinto cuando nos dice si pues coméis o bebéis. Fíjate, nos está dejando afuera la bebida. ¿Sí? Dicen, sí, coman, beban. Implícito está esto de la temperancia detrás de esto. O hacéis otra cosa. O sea, incluye la actividad completa de la vida. Exactamente. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Justamente. Bueno, ese es un consejo que les dejamos a ustedes. Que el Señor les bendiga, les acompañe y nos vamos a encontrar en el día de mañana. Prefiera el jugo puro de la vid, el jugo puro de uva, sin fermentar. Bueno, y el agua, que es lo que el Señor dejó para nuestro bienestar. Creo que es mucho mejor que cualquier otra bebida. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.